Vocabulario. Vamos a ver ahora más verbos en el presente continuo, ¿ok? Y además una serie de palabras nuevas. Entre ellas, el verbo riding a bicycle. ¿Qué significa, Annie? Montando en bicicleta. Montando en bicicleta. Muy bien. A tie. Una corbata. A cap. Una gorra. Snowing. Que significa nevando. Windy. Que hace viento, ventoso. Cold. Frío. Hot. Que es calor. Y la pregunta, what's the weather like? ¿Qué significa? ¿Qué tiempo hace? Muy bien, entonces nos vamos a fijar ahora en la imagen que sale en la página 15 y contestaremos a las siguientes preguntas sobre la misma imagen. Empezando con la siguiente. ¿Is Lee Tong walking? No, he's not. ¿Is he riding a horse? No, he's not. ¿What's he doing? He's riding a A bicycle. Bicycle. He's riding a bicycle. Muy bien. ¿Is the boy riding a bicycle too? No, he's not. ¿Is the boy sitting or standing? He's sitting. ¿Is he holding a toy soldier? No, he's not. ¿Is he holding a toy truck? No, he is not. ¿Qué significa toy truck? Un camioncito. Un camioncito, muy bien. What's he holding? He's holding a toy car. Good. Is he looking at Lee Tong? Yes, he is. Is Lee Tong looking at the boy? No, he's not. Is it raining? No, it's not. What's the weather like? It's snowing. It's snowing, muy bien. Un verbo que empieza con el sonido de la S. Snowing. Okay. No se dice snowing, por supuesto. Mm-hmm. Bien. Is it windy? Too. Yes, it is. Bien, cuando hace viento, nosotros decimos literalmente que está ventoso, ¿ok? It's windy. Is it hot? No, it's not. No, it's not. Good. Is it cold? Yes, it is. Is the boy smiling? Yes, he is. Is Lee Tong smiling too? No, he's not. Is Lee Tong wearing a cap? Yes, he is. Is the boy wearing a cap too? No, he's not. Good. Is Lee Tong wearing a tie? ¿Qué significa tie? Una corbata. Muy bien. Yes, he is. Is the boy wearing a tie too? No, he's not. Muy bien, ha llegado el momento en el que vas a formular tú las preguntas. ¡Qué emoción! Basándote siempre, por supuesto, en las pautas que aparecen en la parte izquierda de la página. Por ejemplo, Lee Tong conduciendo un coche. Es decir, ¿está Lee Tong conduciendo un coche? Ok, ¿is Lee Tong driving a car? ¿Está mirando al niño? Is he looking at the boy? ¿El niño está mirándole a él? Is the boy looking at him? Is the boy looking at him? Siempre con el verbo to look. Cuando miramos a alguien, hay que emplear la preposición at, ¿ok? Okay. Bien, ¿hace calor? Is it hot? Good, la pregunta que hacemos nosotros literalmente es, ¿está caliente? Uh-huh. ¿Hace calor? Is it hot? ¿Hace frío? Is it cold? Bien, ¿qué tiempo hace? What's the weather like? What's the weather like? Muy, muy, pero muy bien.